Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar justamente con América Macedo. Ella es del feminismo comunitario y bueno, es un gusto tenerte acá en lo que es Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, una vez más hablando con nuestros hermanos de la Patria Grande para saber en qué andan, cómo está, en un momento muy complejo también allí en Bolivia, complejo a nivel internacional, pero también hay que ir viendo la realidad de cada uno de los pueblos que existen en este hermoso continente, Yalá, mal llamado América. ¿Cómo estás, América? Rubén, muchas gracias por la invitación y mi nombre descolonizado sería justamente Abiyala, ¿no? Rescatando la descolonización que planteamos en Bolivia también. Exactamente. ¿Cómo es el feminismo comunitario? Para aquellos que no lo entienden, ¿no? Bueno, primero agradecerte otra vez por el espacio y a todas las hermanas y los hermanos de la Patria Grande que nos están escuchando de nuestro Abiyala. El feminismo comunitario es una, en Bolivia, una organización social que surge en el año 2003 justamente a raíz de las movilizaciones, producto también de una memoria ancestral de lucha a las mujeres de estos territorios, y se consolida como feminismo comunitario a partir del 2003, también recogiendo la memoria y el camino de un feminismo autónomo en Bolivia, hecho por la comunidad Mujeres Creando Comunidad, que en 2000 hay una ruptura, una crisis de Mujeres Creando, de lo que ahora es Mujeres Creando, para formar la comunidad Mujeres Creando, que da al feminismo comunitario. Justamente la diferencia de este feminismo comunitario es este cuestionarnos, este replantearnos, unificar el feminismo desde la posición de pueblos y de nuestra memoria más larga, de situarnos en estos territorios, situarnos desde nuestros cuerpos y plantear un feminismo útil a la lucha de nuestros pueblos, ¿no? Que mismo los feminismos autónomos en los años 90, que eran bastante contestatarios contra los gobiernos neoliberales, contra las políticas públicas neoliberales hacia las mujeres y en general a la población, no iban acompañados o no estaban en consonancia con los procesos de los pueblos, por la lucha por el territorio, la tierra, la dignidad, el agua. Entonces ahí surge todo este cuestionamiento y se empieza a crear el feminismo comunitario en Bolivia en 2003. De ahí vamos caminando y hoy en día el feminismo comunitario es un movimiento a nivel de la Abiyala. Nos organizamos a través de tejidos. Tenemos el tejido en Bolivia de feminismo comunitario, en México, Guerrero, Oaxaca, en Chiapas, tenemos hermanas haciendo feminismo comunitario en Perú, Cusco, Lima, hermanas en Brasil, también migrantes en España y Suecia, hermanas en Chile de feminismo comunitario también en Arica, en Santiago, y vamos construyendo y caminando a través de la Abiyala haciendo este feminismo comunitario que lo que plantea fundamentalmente es una reconceptualización de lo que es el feminismo comunitario y una reconceptualización de lo que es el patriarcado para posicionar la lucha de nuestros pueblos también frente a este sistema de muerte que es el patriarcado. Bien, justamente hablabas de un tema que también lo habló Esther Soria, que salió electa hace poquito, lo hablaba Lidia Patti, también Segundina, sobre lo que es el patriarcado y el machismo en la interna del MAS. Y también otra que viene ligada, porque esto es toda una ligación, ¿no? Hay 18 ministerios en Bolivia, solamente 4 mujeres, y de las 4 mujeres solamente una indígena, siendo que los que pusieron el pecho a las balas prácticamente, como decimos acá, en su gran mayoría fueron las mujeres indígenas, los hombres indígenas. ¿Por qué está todo eso entre medio de toda esta nebulosa donde en realidad creo que en la constitución de ustedes establecen que que tiene que haber 50% de cargo para hombre y 50% para mujer, y sin embargo esto no es respetado por la estructura orgánica, ¿no? Así es, en realidad tenemos una norma que es la ley de electoral, en primer lugar, que establece la alternancia y la paridad entre hombres y mujeres, pero tiene algunos vacíos normativos, porque plantea bien esta alternancia y paridad entre hombres y mujeres para que haya similitud de propuestas a las fuerzas políticas en asambleístas, tanto senadores como diputados a nivel nacional, asambleístas departamentales y concejales municipales, más no establece esta exigencia que hemos tenido que hacer las mujeres a lo largo de la historia, pero que se da en el proceso de cambio en Bolivia, de plantear, por ejemplo, un 50% de mujeres candidatas a los municipios, a la cabeza de los municipios, o un 50% de mujeres a la cabeza de las gobernaciones, de los gobiernos departamentales, y lo propio para el gobierno nacional. Es decir, que la ley abarca la alternancia y la paridad solamente de los asambleístas para abajo en las listas de candidatas y candidatos. Sin embargo, ha sido una ruptura también desde lo que planteamos en Bolivia, las declaraciones de las compañeras Lidia, Segundina, que son mujeres indígenas y que además representan organizaciones sociales campesinas indígenas del territorio de Bolivia. Venimos desde el 2000 con la lucha por la Asamblea Constituyente, la lucha del 2003 por la recuperación de los recursos naturales para el pueblo, la soberanía, la dignidad, las mujeres, dentro de todos también, planteando cuál es el rol, cuál es el papel, cuál la importancia y la necesidad de la participación de las mujeres en todos esos procesos. Primero, este proceso de cambio, además de visibilizarnos y mostrar nuestras raíces, de dónde venimos, que somos los pueblos y naciones indígenas en Bolivia, nos ha permitido además también visibilizar el sistema patriarcal, que nosotras desde el feminismo comunitario, y estamos en la discusión en Bolivia, y es un proceso muy rico, muy interesante, que nos ha permitido también el proceso de cambio, definir o redefinir, reconceptualizar qué sería el patriarcado, ¿no? Porque desde los feminismos eurooccidentales, desde los feminismos de corte eurooccidental, que le decimos que no solo están en Europa, en Estados Unidos, sino que trascienden también a la Vía Yala, se ha venido plantear en un primero en el movimiento mujeres del propio feminismo de Europa, pero fundamentalmente partimos de la diferencia de conceptualización, desde una diferencia epistemológica de pensar que el patriarcado, a diferencia de Europa, que solo plantea o reduce el patriarcado a la opresión del hombre a la mujer, para nosotras en Bolivia y para el feminismo comunitario, esta reconceptualización de plantear que el patriarcado no solo es esa relación de poder entre hombre y mujer, sino que son todas las formas de opresión, explotación, violencia, discriminación, es un entramado de las diferentes formas o subsistemas capitalista, colonial, racista, fascista, que se entraman, que se entremezclan y generan puntos de coincidencia, nudos de opresión a toda la humanidad, a las mujeres, a los hombres, a las personas intersexuales y también a la madre y hermana naturaleza. Que esos son elementos que el feminismo eurooccidental no plantea, porque de alguna forma con el hecho colonial, con la colonización, las mujeres en Europa y la Europa en general, su sociedad se ha ido beneficiando de esa relación de opresión y no lo han tomado en cuenta, por ejemplo, ciertos feminismos, ¿no? Exactamente. Que solamente se ven enfrentadas mujeres burguesas frente a hombres burgueses, mujeres europeas frente a hombres europeos que buscan igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, etcétera, pero que nunca se han puesto a pensar, porque no lo han vivido, que gracias a las mujeres migrantes, gracias a la colonización, es que hoy en día, por ejemplo, las mujeres pueden salir a vender su mano de obra, su fuerza de trabajo y tener un salario tal vez similar o casi similar al de los hombres, pero gracias a que existen mujeres latinas, mujeres africanas, mujeres asiáticas, que cuidan de sus guaguas, de sus niños y sus niñas, de sus personas adultas mayores, y que hacen un trabajo de servicio, que también para nosotras eso es patriarcado. Esa relación de opresión y explotación colonial es patriarcado. Las relaciones de explotación capitalista son parte del sistema patriarcal, y ahí la ruptura epistemológica que hacemos en Bolivia desde el feminismo comunitario y que irradia al movimiento de mujeres, fundamentalmente a las mujeres de organizaciones sociales como las hermanas Segundina, Lidia, Esther, que empezamos a posicionar la lucha de los movimientos sociales frente a este sistema. Lo que mencionabas, perdón que te he cortado, Rubén, respecto al tema del sistema como tal, en el movimiento del socialismo, que yo lo plantearía incluso más allá, en los movimientos sociales en Bolivia, porque el MAS es un instrumento de las organizaciones sociales. Y ahí, ¿para qué nos sirven estas conceptualizaciones, estas apreciaciones que parecieran muy teóricas? Yo creo que son muy importantes porque al final nos permiten aterrizar y plantear también la lucha para la desestructuración del sistema. Hacemos además de esta reconceptualización de patriarcado, diferente a la de Europa, mucho más amplia, rica, que nos permite además esa lucha necesaria de los pueblos contra el sistema, y no solamente de las mujeres contra los hombres, que a veces reducimos o malinterpretamos al feminismo. Ni siquiera el feminismo europeo ha planteado eso, pero que se reduce porque son derechos individuales de las mujeres confrontados o queriendo igualarse a los derechos individuales de los hombres. Y nuestras naciones y pueblos indígenas, nuestros pueblos, nuestras raíces donde venimos, pues somos comunitarios. No estamos planteándonos como mujeres o como derechos individuales únicamente frente a los hombres, sino estamos planteando los derechos de los pueblos, los derechos colectivos e incluso los derechos de la madre y hermana naturaleza frente a un sistema de opresión. Entonces ahí hacemos una diferencia además entre patriarcado y machismo, ¿no? El machismo para nosotras son formas de pensar y actitudes de creer que las mujeres somos inferiores a los hombres por el solo hecho de ser mujeres. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones. Al machismo lo podemos combatir con buena voluntad, con mucha formación, con cambiar esas actitudes, esos pensamientos y esas prácticas. Podemos hacerlo con un proceso profundo de cuestionamiento, de modificación de prácticas, incluso con sanciones, normativas, etcétera. Pero al sistema patriarcal necesitamos organizarnos y confrontarlo con una estrategia, con una revolución que llamamos, con una lucha conjunta de los pueblos contra el sistema, porque no solamente son pensamientos o prácticas, son sistemas estructurados que generan toda la dominación, todo el sufrimiento de la humanidad y de la madre y hermana naturaleza. Así que queremos hacer esa diferencia para que quede claro que sí, el machismo por supuesto nos permea a todos, todas y todos hemos crecido dentro de un sistema donde el machismo como su herramienta necesita funcionar para validar este sistema. Y por supuesto nuestras compañeras y nuestros compañeros, nosotras mismas las feministas comunitarias, hemos sido criadas en esta sociedad y fácilmente podemos reproducir estas prácticas, que es lo que vemos hoy en día en el movimiento al socialismo. Pero nosotras hacemos un esfuerzo cotidiano y un esfuerzo colectivo como movimiento de ir cuestionando estas prácticas, estas actitudes, estos pensamientos, estas declaraciones, incluso que muchos líderes, hombres y mujeres del movimiento del socialismo y de las organizaciones sociales han ido planteando a lo largo de este proceso de cambio. Sin embargo, existen estas voces de muchas, tres de ellas has nombrado, pero hay muchas compañeras más, líderes de organizaciones sociales y bases también, por supuesto, que están empezando a cuestionar el machismo dentro de sus organizaciones sociales, y apelamos también a la capacidad reflexiva y autocrítica de nuestros hermanos compañeros hombres, que también puedan hacer ese proceso, porque de alguna forma, lamentablemente, este machismo les da ciertos pequeños privilegios, les da ciertos beneficios incluso respecto a su relación con las compañeras, y nosotros vamos a insistir todo el tiempo en hacerles notar estas cuestiones. Sin embargo, al hacer esta diferencia con el patriarcado, entendemos que nuestros compañeros así machistas, incluso nuestras compañeras así de machistas que podamos ser, no son los grandes ni las grandes patriarcas que dominan los sistemas económicos de producción, que se benefician de las relaciones coloniales y racistas, de opresión y de discriminación. No son los grandes patriarcas que acumulan y que viven a costa de la explotación de la madre y hermana naturaleza y de la explotación de la humanidad también, de los pueblos, de la clase trabajadora. Esto para no poner en el mismo punto, digamos, o en el mismo nivel las actitudes y prácticas que se reproducen en todo nivel en la sociedad, en todas las clases sociales, en todos los ámbitos, con las relaciones de explotación, dominación y opresión que genera el sistema patriarcal, porque si no, volveríamos a reducir nuestra lucha, la lucha del feminismo comunitario contra el patriarcado, la lucha de nuestros pueblos, incluso nuestra lucha del proceso de cambio, a estas prácticas que sí hay que erradicarlas, por supuesto, pero que ese erradicar el machismo nos tiene que servir para hacer una lucha conjunta con nuestros compañeros contra el enemigo principal, que es el sistema patriarcal, contra los grandes patriarcas que acumulan a costa del pueblo, contra las grandes y los grandes patriarcas, porque hay mujeres también dentro de esas clases dominantes que se benefician del sistema. Esto es complicado porque el machismo, esta herramienta del patriarcado, hace que los compañeros se vuelvan cómplices del sistema y lo reproduzcan muy fácilmente, con prácticas también de sometimiento, dominación y opresión a sus propias compañeras, a sus propias hermanas, ¿no? Y eso lo complejiza, o sea, realmente es un sistema, un entramado de opresión es muy complejo, que precisa también de una estrategia así de compleja para nosotras, la construcción de la comunidad a través de un proceso de despatriarcalización y de descolonización y anticapitalista, por supuesto. Exactamente. Es llamativo justamente lo que yo te decía de hubo elecciones hace poquitos días, poco tiempo, y no hubo candidatas mujeres a las gobernaciones. Eso también cómo repercute en lo que es el feminismo. Y la otra que viene, que justamente me la están me pidieron cuando supieron, ¿cómo ves tú ese enramado que hay de dichos, de hechos y de peleas internas que llevó inclusive a la separación de quien podía haber sido electa por el MAS, como es Eva Copa? Sí, es un tema muy polémico, lo habíamos planteado en algún momento también así, que va más allá de Eva Copa como mujer, creo yo. El hecho de que no hayan existido y que no hay, en el movimiento al socialismo no ha habido una sola mujer candidata a la gobernación y muy pocas mujeres en los más de 360 municipios que tenemos en Bolivia, responde, creo yo, es un retroceso que hemos tenido a partir del golpe de Estado, ¿no? En un análisis que hacíamos con las compañeras de las organizaciones sociales y un análisis interno también del feminismo comunitario, hemos visto que la forma en cómo se ha dado el golpe de Estado, con mucha misoginia, con mucho machismo, con mucho fascismo y con mucho odio a las mujeres de pollera, a las mujeres indígenas, ha tenido su efecto, que se lo sigue viviendo hoy en día, ¿no? Esto sumado al hecho de que quien ha estado a la cabeza de un gobierno golpista ha sido una mujer, ¿no? Ahí tenemos a Jeanine Áñez, que más allá de machista es además golpista, fascista, misógena, racista, por supuesto, es decir, que condensa esas expresiones del sistema patriarcal y que ha permitido también como un efecto social, incluso un retroceso no solo de 14 años de proceso de cambio que veníamos batallando, posicionando desde la lucha de las mujeres, desde los movimientos sociales de las mujeres, desde las mujeres obreras, campesinas, mineras, gremiales, trabajadoras, las feministas comunitarias ahí también, han hecho mostrar una figura de una mujer títere prácticamente, ¿no? Una mujer completamente utilizable para fines mayores o intereses incluso externos o de políticos, hombres que la manejaban y que se ha repercutido a la hora mismo en el movimiento al socialismo que ha luchado, como tú decías al principio, que las mujeres hemos sido las que hemos puesto la aval, el pecho a las balas, hemos sido las mujeres las que hemos estado en primera línea quienes hemos sido agredidas también por este golpe de Estado y el golpe al pueblo boliviano, quienes hemos recuperado la democracia para Bolivia, y que una vez recuperada hemos sido relegadas nuevamente a un espacio de lucha, ¿no? Ya hasta aquí llegaron compañeras, ahora nosotros vamos a decidir. Con todo ese prejuicio, con toda esa complicidad machista que hay de compañeros tan oprimidos y explotados por este sistema, tan golpeados por el propio golpe de Estado, valga la redundancia, pero que han optado incluso en alejar a las mujeres de los espacios de toma de decisiones. El caso específico de Eva Copa es bastante complejo, porque además de ser mujer, a Eva Copa durante el principio del golpe de Estado se la acusa de traición dentro del movimiento al socialismo, ¿no? Hay muy pocos datos de esto, pero hay quienes planteaban una salida constitucional para que ella asuma la presidencia, que sabíamos igual que no había condiciones, porque al final el golpe de Estado lo ha definido las armas en Bolivia, el motín policial, fue un golpe cívico-policial, y que no había ninguna garantía constitucional, no había instituciones, no había Estado, no había nada, como un golpe, tal cual un golpe donde quienes toman el poder son quienes tienen las armas, pero... sin embargo, había una estrategia de asumir constitucionalmente una vez reconstituida o recompuesta la Asamblea, pero que a la hora de la hora no se da, y que hay ciertas concesiones que se hacen a título de pacificación del país, que creemos sí eran necesarias, pero tal vez las formas no han sido las mejores, ¿no? Este uso que se hace de una compañera, en su momento Eva Copa, a la hora de asumir la Asamblea, y como un tipo acuerdo, porque tampoco le iban a dejar hacer presidenta del Senado si tenían ellos las armas y toda la posibilidad de cerrar incluso la Asamblea Plurinacional, pero que hay un tipo acuerdo que permite que haya, que no se cierre la Asamblea por un lado, que puedan seguir sesionando con una mayoría, con los dos tercios del movimiento al socialismo, que muy poco ha podido frenar un golpe de Estado que se manejaba por decreto, pero que ha tenido esas voces, ese espacio de contestatario contra el gobierno de facto, pero que no ha sido suficiente. Entonces, esos han sido algunos de los motivos. Sin embargo, igual se han equivocado en el alto al poner al candidato que ha puesto. Independientemente de si hubiera sido Eva Copa o no, evidentemente había una imposición de un espacio de poder dentro del movimiento al socialismo totalmente machista, totalmente corrupto incluso, ¿por qué no decirlo? Sabemos de boca propia de compañeras elegidas orgánicamente por sus movimientos sociales mixtos y de mujeres que han sido elegidas para ser candidatas y que han sido relegadas de las listas por este grupo de poder del MAS, ¿no? Pequeños grupos de poder. Se dio recientemente un altercado muy grande en lo que fue una de las reuniones interculturales donde las mujeres plantearon eso justamente, ¿no? Sí, uno de los sectores justamente es el de los interculturales, que ellos tienen sus propias formas, que hasta antes del golpe funcionaban bastante bien, que era justamente alternar entre las organizaciones de los territorios quienes iban a asumir entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? O sea, si la ley te obliga a poner un hombre y una mujer en las listas, pero a la hora de poner a las mujeres electas orgánicamente por las organizaciones sociales, se daba este hecho de plantear a las mujeres el dejar de postular para poner, por ejemplo, a la esposa del dirigente hombre, porque él no podía, porque necesariamente tenía que ser una mujer ahí, que no ha sido elegida, que puede ser mujer, sí, pero tampoco es mujer por mujer, que es otra cosa que nosotras planteamos. El feminismo comunitario no plantea, no es garantía de nada el ser mujer para la lucha contra el patriarcado, no es garantía de nada el ser indígena para la lucha contra el patriarcado, se necesita posicionamiento político, y lo mismo a la hora de ser elegidas por su organización. No puedes ser elegida por ser esposa de, novia de, ¿no? sino por tus bases y por tus compañeras y compañeros que han apostado a que tú vas a representar a tu organización. Y esas cosas se han dado dentro del movimiento al socialismo, y lo decimos muy crítica y autocríticamente, porque en ese momento poco o nada hemos podido hacer para hacernos escuchar, incluso ante esferas muy altas de decisión de candidaturas, pero que han ganado estas posiciones machistas, con esa lógica, con esa idea de la mujer títere a la que hay que controlar, dominar, así como lo ha hecho con la Áñez en la presidencia, y con esa lógica, esa complicidad machista que hay de nuestros hermanos, lamentablemente, que está muy vigente y que también tenemos que combatir conjuntamente de la lucha estructural del sistema, ha permitido que muchas mujeres, no solo Eva Copa, no hayan estado dentro de las listas por temas de machismo, pues, de plantear que de no respetar la elección de mujeres autoridades. Y sí, es un tema que hay que trabajar mucho. Como te decía, antes del golpe se había posicionado, se respetaba estas candidaturas de mujeres con algunas excepciones, pero después del golpe es como que hubiéramos retrocedido, no 14 años, hemos retrocedido como 50 años, y que ese retroceso nos está costando todavía a las mujeres en Bolivia, y no solo en temas de decisión política, por ejemplo, en temas de decisión de autonomía respecto a nuestros cuerpos. Durante el golpe, que además era una crisis económica que se ha venido internacionalmente, sumada a una crisis política que ha dado pie a un golpe de Estado, más la crisis sanitaria mundial del COVID, mujeres que se han visto imposibilitadas incluso de tomar decisiones sobre su cuerpo, si quieren o no quieren estar con su compañero o no, si quieren o no quieren asumir un embarazo no deseado, y que las condiciones incluso para acceder a interrupciones legales del embarazo han sido reducidas durante el golpe de Estado, y seguimos como recuperando toda esa lucha que habíamos planteado, todos esos avances que habíamos hecho desde las mujeres y desde las organizaciones sociales de mujeres para poder un poco nivelarnos o llegar al punto en el que habíamos dejado nuestro proceso de cambio, justamente por esta complicidad de nuestros compañeros y algunas compañeras, por supuesto, desde su posición machista de creer que los hombres, por el solo hecho de ser hombres, son superiores y por tanto son mejores, ¿no? Como te decía, en el caso del Alto, que es un caso muy específico, que no es la primera vez que pasa en el Alto, y el MAS lo sabía y volvió a cometer el mismo error, porque hace 5 o 6 años, cuando fueron las elecciones subnacionales, se había planteado un candidato con el cual el pueblo no estaba de acuerdo, y han preferido votar por una mujer, no por ser mujer, sino ha sido un voto castigo al MAS, han votado por el opuesto, que incluso es una candidatura y un partido de derecha, pro-empresarial, antipopular, que ha gobernado 6 años en el Alto, y el pueblo alteño, incluso yo siento que es como darse un balazo en el pie, pero como una muestra de rechazo a la forma en cómo han elegido y al candidato que ha elegido el movimiento del socialismo, ha decidido votar por una candidata de derecha. Y con Eva Copa ha sucedido lo mismo, pues. El pueblo, por más que no es masista, que hay que asumir eso, que el MAS no es un partido, que es un instrumento de las organizaciones. Y cuando ese instrumento no responde al pueblo, no responde a las organizaciones, la gente no va a votar, pues, por ese instrumento. Porque ha dejado de ser su instrumento, ha dejado de hacerle caso, ha dejado de oírle. Y eso justamente por el machismo, ¿no? Por el machismo y por la lógica patriarcal, es machista, de estas relaciones de poder que se han dado al interior y que durante los 14 años también se han ido incrustando en el movimiento social. A quienes ven al MAS un partido y han ido acercando a sectores empresariales, burgueses, contrarios a la lucha del pueblo dentro del movimiento social. Y ha habido una lógica de incorporar nuevos sectores con ese afán de ganar más electorado, no midiendo las consecuencias de la despolitización o el giro hacia la derecha que el movimiento socialismo ha podido dar en su momento, y creo que por culpa de sus errores también se han dado un golpe de Estado, ¿no? Y lo que pasa en el Alto con las candidaturas, que es un pueblo combativo, que es un pueblo muy complejo, y que está dispuesto a dar un voto castigo muy fuerte a quien no le escuche, ¿no? Y tiene una vocación rebelde como pueblo aymara muy fuerte y que ha hecho que Bacopoy esté en el gobierno municipal. Mucha gente aquí dice que hay que ver la gestión de Bacopo para ver si de verdad es compañera del pueblo, de las organizaciones sociales, o de verdad ha traicionado y tiene alianzas con la derecha económica y la derecha política en el país. Sin embargo, hay posiciones muy encontradas ahí dentro del MAS. Hay quienes afirman que es una traidora y de ahí no la mueven, y hay quienes dicen que es una compañera la cual ha sido excluida por el machismo, ¿no? Exactamente. Según Dina decía eso en unas entrevistas que hizo hace un par de días atrás, ¿no? Por eso que yo pregunto, en el contexto general de cómo se está viendo eso por parte de las mujeres también, que en definitiva, en todas partes del mundo la mujer es 7 a 3, ¿no? Prácticamente es mucho más población de mujer que de hombre, pero sin embargo el que domina siempre es el hombre, ¿no? A veces, como bien decías tú, impuesta hasta por las propias mujeres que toleran todo esto. Te me adelantaste a una de las preguntas que yo iba a hacer. ¿Cómo ves el tema tú de que tiene que haber una ley, tiene que haber un proyecto, no sé si está contemplado allí, pero que la mujer decida realmente sobre su propio cuerpo? Porque creo que en pleno siglo XXI no se puede seguir todavía con aquello de que no, yo decido sobre vos y vos tenés 3, 4, 5, 10 hijos, o otras cosas peores todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese tema? Sí, bastante complicado, porque ha sido una de las peleas fuertes dentro de Via Yala en general, que mismo gobiernos progresistas no han sabido interpretar, ¿no? Hay mucho prejuicio al respecto, y es eso que tú decías, o sea, todos opinan respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Si vas a tener 10 hijos o no, lo decide la iglesia, lo decide el Estado, lo decide tu marido, lo decide tu familia, menos tú. Un proceso rico que hemos vivido en Bolivia ha sido justamente el proceso autonómico, la construcción de las cartas orgánicas, el tema de la autonomía territorial ha dado pie a discutir también la autonomía de los cuerpos de las mujeres y a trascender un poquito esto de si el aborto o no el aborto. No creemos que nadie esté a favor del aborto. Abortar no es, nadie lo hace por gusto. Pero sí es una necesidad en ciertos casos, en ciertos momentos en los que una como mujer en su cuerpo, porque no es solo una decisión del cuerpo sino de la vida, quiere o no llevar adelante un embarazo, ¿no? Que en muchos de los casos lamentablemente son embarazos no deseados por producto de violencia, producto de este mismo sistema patriarcal que nos oprime, nos somete y nos obliga pues a cumplir con un rol social preestablecido más allá de la voluntad de las mujeres. Y eso es un tema bastante complejo que hay que profundizar. En Bolivia, al principio del proceso de cambio, se había planteado hacer una creación, porque no tenemos una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, que incluía justamente este tema de la autonomía, la despenalización del aborto. Hemos avanzado algo en ese tema, hay algunas sentencias constitucionales, hay algunas normativas que permiten, pero en casos muy específicos, ¿no? En casos de riesgo de vida de la madre y en casos de violación, a sola denuncia de violación, tienes acceso a una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, creemos que esto tiene que avanzar más. Hubo un intento justamente en 2018 con el nuevo Código Penal abrogado por la movilización de un grupo, de un sector de la población muy reaccionario, muy conservador, que son los médicos, que han abrogado justamente, han eliminado completamente el código, donde ahí se avanzaba un poco incluso respecto a mujeres en situación de pobreza, mujeres de ciertas edades, o sea, se ampliaba la despenalización o la legalización del aborto, pero que todo eso se ha retrocedido y, como te decía, durante el golpe ha sido aún más fuerte, ¿no? Porque ¿cuál ha sido el símbolo con el que ha entrado el golpe de Estado? Ha sido con la Biblia en la mano, ¿no? Con un símbolo de control y con una lógica también de control del cuerpo de las mujeres muy fuerte, y que hoy en día es todavía un pendiente del propio proceso de cambio más allá del gobierno, discutir este tema, ¿no? También ahí podemos... que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y que esas decisiones además sean conscientes, informadas, es decir, generar condiciones para el disfrute mismo del cuerpo de las mujeres, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de las violaciones sexuales se dan dentro de los hogares, dentro de las parejas, por esa relación de dominación, por ese machismo que existe dentro de la... y esa violencia estructural que se genera sobre nuestros cuerpos, y que es un tema que todavía no se está visibilizando muy contundentemente, y que... ¿Se puede decir? Ancestralmente las mujeres hemos hecho esta práctica. Exacto. El control de la natalidad, el control de nuestros cuerpos, lo conocíamos desde antes. Y la colonización, el propio sistema patriarcal previo a la colonización nos ha ido arrebatando esas posibilidades y nos ha ido arrebatando la posibilidad de tener una decisión sobre nuestros cuerpos, y es algo que hay que discutir, es algo que hay que posicionar y hay que establecerlo en Bolivia, más allá de lo normativo, sino también en lo social, ¿no? Porque hay todo ese prejuicio de decir, uno despenaliza y empiezan a abortar como obra de magia, digamos, todo el mundo, todas las mujeres van a abortar, cuando en realidad hoy en día las mujeres lo practican con penalización, sin penalización. El tema es que hay mujeres que tienen las condiciones económicas para hacerlo de la mejor forma, y hay mujeres empobrecidas que no tienen las condiciones para hacerlo, y hoy en día la tercera causa de muerte de mujeres es justamente por un aborto mal practicado, y en eso en Bolivia nos falta muchísimo para, comento, discutir, debatir y posicionar. Te comento, acá en Uruguay, cuando el gobierno del Frente Amplio posicionó este tema y se sacó la ley, acá los primeros en estar en contra, y es así, y es en todas partes igual, es la negación de la Iglesia a reconocer el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Por suerte acá es un Estado laico, entonces el Estado resuelve. Eso se llevó a un plebiscito y la mayoría de la población decidió. Los que se oponían eran justamente muchos médicos que tenían clínicas clandestinas de aborto. O sea, el negocio del aborto es imponente y es en todas partes del mundo. Con decirte que desde que está la ley en el Uruguay, ha fallecido creo que 3 personas, 4. Y ya estamos hablando de una ley que tiene 7, 8 años, cuando antes eran 3, 4 por mes que fallecían. Imagínate. Y más las que no se sabían. Y más las que quedaban... las que quedaban en situación de esterilidad para toda su vida, o con problemas que después desataban, ¿no? O sea, también acá es un tema del machismo, y es un tema del machismo ese tan engendrado que tenemos en algunas partes del mundo, propiciado ya desde la colonia, cuando venían con la espada en una mano y la Biblia en la otra, ¿no? Pero fuera de todo este contexto, también una pregunta que recae indudablemente es cómo ves tú los derechos de otras colectividades que también tienen que decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre su aspecto sexual, sobre su aspecto económico y político, y que muchas veces son rezagados por ser LGTB. Sí, la discusión ahí se amplía mucho más. Nosotras, por supuesto, estamos creemos en que cada quien pueda decidir sobre su cuerpo, siempre en responsabilidad dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de ese marco también, pero no de la comunidad que hoy existe, ¿no? Lamentablemente sino nos planteamos la comunidad como un horizonte político, como un espacio de construcción de relaciones distintas entre las personas. A eso nos referimos en reciprocidad, en diálogo, incluso en responsabilidad con esa comunidad que queremos construir, no con la que hoy existe, ¿no? Porque la que hoy existe, más allá de la comunidad rural solamente, sino la sociedad como tal, está pues permeada de todo este sistema, de toda esta lesbofobia, de toda esta incluso homofobia que genera la sociedad para personas que no responden a la norma social, ¿no? A lo establecido por el propio sistema, que tiene que ver con el control de los cuerpos, justamente para un tema de reproducción, porque necesita mano de obra barata para la explotación capitalista, ¿no? Eso tiene que ver con la heteronorma, y tiene que ver con la despenalización del aborto, ¿no? Es decir, necesitan controlar esos dos temas, necesitan controlar los cuerpos, fundamentalmente las mujeres, que somos quienes reproducimos, para garantizar el sistema como está, ¿no? O sea, la acumulación de la riqueza en pocas manos a costa de la explotación de muchas personas. Y cuando eso se les descontrola, creo yo, como esto del COVID, por ejemplo, ¿no? Que ha sido tan selectivo y tan específico en eliminar a personas adultas mayores y personas con enfermedades de base, porque no les son útiles al sistema, sobre todo en Europa. No tanto acá, porque acá la población todavía mayoritariamente es joven, niños y adultos, ¿no? Pero que hay ciertas formas de control del sistema también en beneficio de la acumulación. Y estos ciclos, estas subidas y bajadas que tiene el sistema capitalista y que responde a un sistema patriarcal, también tiene que ver con ese control de los cuerpos, ¿no? Sin embargo, también creemos que parcializar o reducir las luchas a cosas específicas, porque nos ponen a todos en una bolsa, ¿no? Las minorías somos quienes, las personas con discapacidad, lo LGBT y las mujeres. Como si las mujeres no estuviéramos dentro de la población LGBT, como si las mujeres no estuviéramos dentro de las personas adultas mayores, como si las mujeres no estuviéramos dentro de las niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad. Es decir, nos reducen no solo a grupos o nos ven como sectores, sino que además nos reducen como si fuéramos un tema, un problema, una minoría, cuando en realidad, como tú decías, más allá de la cantidad de mujeres que existamos o no en el país, somos la mitad de todo, la mitad en términos de identidad. Y ahí hacemos una discusión respecto a todo, toda la tergiversación que se hace respecto al ser mujer, por ejemplo, ¿no? Toda la tergiversación que se hace de la lucha de las mujeres a la hora de plantear o de despolitizar. Es el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pocos o ningún movimiento, creo, de feminismo o de la población LGBT son del proceso de cambio, son de las organizaciones sociales. Es más, son grupos que van a alimentar las posiciones de derecha en el país. Eso es algo muy terrible, porque se supone que son grupos de población que son sectores de la población que están planteando un cambio y una transformación dentro de la sociedad. Pero ahí nosotras vemos que las transformaciones y los cambios que plantean siguen siendo dentro de la estructura del sistema patriarcal. Quieren adquirir derechos dentro del sistema patriarcal, dentro del sistema colonial y capitalista. Es decir, no se plantean la despatriarcalización, no se plantean la desestructuración del sistema de opresión, y lamentablemente, pero eso no es porque los grupos o las personas no sean capaces de mirarlo, sino que es una estrategia también del sistema de reducir y concentrar la lucha a un tema y no mirar la complejidad del sistema, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, tenemos la ley de identidad de género, ¿no? Que plantea la posibilidad de cambiarte tu nombre, como quieras llamarte. Y hasta ahí todas de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el tema, ¿no? Que despolitiza, descoloca el sujeto histórico del, para nosotros, feminismo y el feminismo comunitario, que somos las mujeres, para relativizarnos con una cuestión impuesta que es el género, ¿no? Porque nosotros estamos a favor de cada quien pueda vestirse como mejor le guste, que se llame, como mejor le guste, que se exprese, su ser, su humanidad, sea hombre, mujer, o independientemente incluso de su diversidad o su opción sexual, pero entendiendo, y justamente eso también responde a nuestra conceptualización de patriarcado, que el sistema patriarcal ha sido construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Y que las opresiones y las explotaciones y las violencias y las discriminaciones se aprenden, se enseñan y se perfeccionan en los cuerpos de las mujeres. Y que esas opresiones luego se van a trasladar al conjunto de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los crímenes de odio, que por supuesto nosotras repudiamos y que deberían ser tratados en una norma específica para ello, están queriendo ser incorporados en la ley de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya surge pues todo un conflicto, porque no es la misma condición. O sea, no te matan por ser mujer cuando eres trans, te matan por ser trans. Las mujeres no necesitamos hacer ninguna modificación ni en nuestro cuerpo, ni en nuestro nombre, ni nada para que nos maten, por el solo hecho de ser mujer. Entonces ahí se pierde la profundización de la conceptualización del patriarcado, reconceptualización que hacemos, y de la lucha como tal, porque por supuesto que vamos a pelear contra los crímenes de odio a las personas LGBTs, pero no olvidemos que las mujeres somos asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Y se concentran en casos específicos. Por ejemplo, ha habido un caso muy fuerte de que hasta ahora no se ha esclarecido, de una pareja de mujeres que acusan a su pareja mujer lesbiana de haberla asesinado, ¿no? Juzgándola por la ley 348, o queriendo juzgarla por la 348, con ese prejuicio, sin siquiera hacer una investigación buena, con muchas cosas de por medio de definir quién ha sido y equiparar, digamos, eso o desde un prejuicio plantear, por supuesto que tiene que ser descubierto y por supuesto que tiene que ser sancionado, pero no es la misma la violencia que estructural hacia el cuerpo de las mujeres por el solo hecho de haber nacido. O sea, puede ser incluso una mujer transgénero o un hombre transgénero, es decir, una mujer que cambia su género, su forma de vestir y se cambia el nombre y se llame Juan, pero la matan por el hecho de ser mujer, ¿no? Estamos expuestas a eso, las mujeres, y un poco se pierde a la hora de plantear esto de las diversidades, que no se malinterprete que nosotras no estamos de acuerdo, por supuesto, en nada, pero que se pierde esa materialidad sobre la cual el sistema se genera y que luego trasciende a lo LGBT, a los niños, a los adultos, a los hombres, a los obreros, a los trabajadores, ¿no? Y que tiene sus características específicas en cada aspecto de la vida, pero que muchas veces concentrarse en eso te reduce, por ejemplo, y las reproducciones. Es decir, cuando decimos que las poblaciones LGBT piden la inclusión dentro del sistema, es porque quieren los mismos derechos capitalistas, los mismos derechos coloniales que te brinda un Estado republicano colonial. Y no plantean, por ejemplo, cómo desde su ser LGBT pueden aportar a la transformación y a la construcción del proceso de cambio y a la construcción de un Estado plurinacional, por ejemplo, o a la construcción de la comunidad. O sea, de nosotras, por ejemplo, como feministas comunitarias, que somos una organización social de mujeres, dentro de nuestra agrupación habemos mujeres lesbianas que planteamos la despatriarcalización incluso de las relaciones de opresión de sexualidad, porque se reproducen en el mismo nivel, es decir, esas imposiciones de género a la hora de relacionarte con tu compañera, que puede ser de tu mismo sexo o que tenga tu mismo cuerpo, pero que a la hora de imponerte una relación de género o una ley de identidad de género en la que tengas que cambiarte de nombre, una tiene que ser el masculino y la otra tiene que ser femenina, reproducen las mismas lógicas de relacionamiento, de opresión del género, que son parte del sistema patriarcal. Y entonces, ¿dónde está ahí lo revolucionario y lo transformador? Es que seguimos reproduciendo las mismas lógicas, ¿no? ¿Cómo podemos ir planteando relaciones afectivas, sexuales, entre todas y todos, independientemente de tu opción sexual, que no reproduzcan esas relaciones de opresión masculino-femenino, que trascienden al cuerpo, ¿no? Porque una asume de masculino, o en el caso de dos hombres, uno asume de masculino y el otro de femenino, si no, no es relación, ¿no? Y seguimos reproduciendo esa misma lógica patriarcal y de género de las relaciones de poder. Y las validamos e institucionalizamos con una ley de identidad de género, cuando el género es lo que ocasiona esa relación de poder. Esas cositas ahí que a veces hilamos muy fino, pero que creemos que son necesarias para una transformación real y sistémica, además, y de la construcción de la comunidad, donde los cuerpos y las personas sean libres de amar a quien amen, sin relaciones de poder entre ellas también. Exacto. Hay muchísimos temas. Hay, cuando uno empieza a hablar, empezás a seguir las normas jurídica, las normas legales, siempre hay para reformar. Acá en el Uruguay también se reformó y hoy existe el matrimonio igualitario, que tiene que estar en todas partes del mundo, así como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. No podemos seguir en esas sociedades patriarcales, matriarcales, machistas, bueno, de todo tipo, ¿no? Vamos por la inclusión en este siglo XXI en todos sus ámbitos, y como bien decías tú también, el otro ámbito que hay y que está postergado también en la vida social y política en muchos lados es el de la discapacidad, que también tiene que ser inclusiva, porque es un derecho humano, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones pertinentes. Entonces, hay que luchar por esa sociedad sin explotados ni explotadores, decía Carlos Marx. Y bueno, vamos por ese camino. Te agradezco por el día de hoy, América, y vamos a seguir en contacto porque realmente yo creo que esta primera charla sirvió como para ir despejando algunas cosas, pero después sí te invito, si ustedes tienen quien escriba, quien haga artículos, que los envíen, tal cual está mandando también Julieta algunos artículos para nuestra página web. Allí van a tener el lugar como para poder decir lo que deseen, pero además hacer un contacto mensual, quincenal, para ir viendo la realidad como va aconteciendo en cada uno de los países. ¿Te parece bien? Perfecto, muchísimas gracias. Las agradecidas nosotras, Rubén. La intención es aportar, la intención es seguir construyendo tejido feminismo comunitario y desde ahí aportar a la lucha de nuestros pueblos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. Y la invitación a quienes nos escuchan también, si quieren tomar contacto, si quieren ser parte de allá en Uruguay, en Avialala, donde nos escuchen, estamos en el Facebook, tenemos nuestra página web también, Feminismo Comunitario Avialala, y la página web feminismocomunitario.com, donde pueden tener los contactos de todas las compañeras. Sí, yo creo que esta es una primera entrevista. Tenemos compañeras en varios territorios también que pueden hablar de sus realidades específicas, porque el feminismo comunitario también va tomando la especificidad y la característica y la coyuntura que vive cada país, cada región. Si bien surge en Bolivia, ahora tenemos un movimiento, y agradecer a la CONAICOP por este espacio de debate y de reflexión también que nos hace también pensar en profundizar y en criticar y autocriticar también los procesos que llevamos los pueblos y las propias feministas comunitarias dentro de nuestros territorios. Agradecerte mucho por el espacio, y esta es una primera un primer encuentro que tenemos, aunque nos hemos conocido con la CONAICOP, con compañeras y compañeras que han venido a hacer un proceso de veeduría también en el proceso electoral del año pasado, a quienes agradecemos también porque han permitido esta, también han puesto su granito de arena para la recuperación de la democracia, para sacar la voz de lo que estaba pasando también en Bolivia, y así poder ir recuperando nuestra democracia, pero además poder ir tejiendo, que es lo que queremos hacer. Ante ese entramado del sistema patriarcal, ese tramaje de nudos, lo que queremos hacer es la construcción de los tejidos de la comunidad para el vivir bien. Gracias, Rubén, por el espacio, y gracias a todas y todos quienes nos escuchan. No, estamos agradecidos nosotros, y bueno, quedamos en contacto justamente para hacer otros programas. E inclusive nuestra idea es hacer, llegado el mes de mayo, alguna videoconferencia específica sobre estos temas donde participe juventud, discapacidad y feminismo, para llevar la voz de todos a todas partes. Así que te agradecemos, y te voy a estar comunicando en estos días qué día va a ser eso, para que ustedes designen a la persona que va a estar en ese panel, que esperemos sea amplio. Lo estamos imaginando ya con Argentina, con Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay por el momento, que ya tenemos los contactos. Entonces, ver de qué forma, y posiblemente va a estar nuestra compañera por Europa, que es Geralina Colotti, desde Italia. O sea, para formar un buen panel, cosa de debatir, analizar y ver toda esta temática que en pleno siglo XXI todavía hay gente que vive en el ostracismo y que no reconoce las realidades, ¿no? Así es, gracias. Por supuesto, vamos a participar ahí. Un saludo también a la Julieta, que ha hecho posible este contacto, y también a todas nuestras hermanas del feminismo comunitario en Avialala. Gracias, Rubén. Gracias a ti. Esto ha sido... Y vamos a estar, sí, perdón que te corte, vamos a tomarte la palabra y mandarte los artículos también desde Bolivia para aportar a la CONAICOP. Exactamente, los vamos a estar esperando, cosa de... Justamente nosotros inclusive estamos haciendo con una muchacha que es de ahí, de Tarija, también estamos mandando algunos audios y le pedimos a la gente que nos conteste por audio. Ella es una estudiante, es una joven, 18 años, pero que está haciendo sus experiencias en lo que es comunicación, a Diana Rueda desde Tarija, y justamente haciéndole todo este tipo de preguntas, porque también la juventud tiene que tener su lugar, tiene que participar y tiene que ir formándose, ¿no? Es lo que estamos pensando nosotros. Y es una forma de dar un impulso más y que se sepa en todos lados. Te agradezco, América, y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Esto ha sido Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, en directo con Bolivia. La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP. Una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, Comandante Supremo, para CONAICOP Radio.